pasillo una herida, una evidente ciega, una colección de tristezas. Está la luna en celo, tu presencia en Buda, tu iluminación en mi guarida. Una ninfa triste, un centauro loco, una sirena en busca de un abrazo. Un beso se alteró el universo, nos condena de no tocarnos más. Te cuento que en la marea hay una esfera. Unas manos únicas, unos labios solos, un hermoso ser está perdido. Es un cuento viejo, es la propia vida, es la sangre en la que nos llama. Por eso condenar.